6, 8, 10 años para atrás, ¿no? Uh-huh. Donde se hacía medio de prepo, en fin, más allá de todo eso que uno, pero eso es carnaval. Y esa música, entonces, si te parece bien, vamos con eso, porque es un programa con bastante contenido, le diría, ¿eh? Hay mucho contenido informativo, a pesar de que es feriado, a pesar de que muchos, como lo dijimos recién, están recién arrancando el mate. Corazón.